por la plaza, subido en un monoplaza, engominado con la música toda caña, mirada de John Wayne, dominio de las cejas, va guiñándole a la niña con la gafa de sol puesta. Fenómeno, eres un fenómeno. Fenómeno, eres un fenómeno. Abre la ventanilla y él no pare, sigue, sigue, sigue. Se escucha en toda la calle y en parte de la de al lado. Abre la guantera y saca un pulverizado. Ahora no hay quien me pueda, ahora sí soy el mejor. Se liga una pelirroja y se van a reservar.